El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear en este martes 23 de febrero del 2021 para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el grupo Hatun Runakai. Creados en Quito en 2011, han pasado por una serie de transformaciones que hoy por hoy los han definido como Hatun Runakai. ¿Qué significa soy el gran ser humano? Desde sus inicios han tenido la clara intención de interpretar todo el sentimiento musical andino, siendo su principal gama de música la ecuatoriana. Sanjuanes, capiscas, calbazos, sayas, huaynos fueron los primeros ritmos interpretados en forma grupal, pero luego tocar las puertas de la composición y fusionar lo andino con sonidos sociales y contemporáneos. Hasta el momento tienen dos trabajos discográficos en su haber y varias participaciones en festivales nacionales e internacionales. Saludos a Purimac y Kevin, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Muchas gracias, un saludo a todos. Un saludo, un fuerte abrazo para todos del núcleo, para ti igual, Satrina, por la gran oportunidad que nos das, por tu buena vibra y chévere también ahí con una fuerza nuclear. Qué bacán ese nuclear ahí. Pues te contaremos cómo se relaciona con nuestro grupo tan. Qué chévere, qué bueno tenerles en la cabina, pues les tuvimos también participando en la batalla de bandas que organizó el Núcleo de Pichincha el año pasado. Me parece que en los meses de octubre, no estoy segura el mes, sin embargo, ustedes dieron una puesta en escena súper interesante y pues justamente por esa razón quisimos que estén en este momento contándonos la historia de Hatun Runakai. Quisiéramos empezar con eso. ¿Cómo empezaron ustedes en este camino de la música? Bueno, pues, principalmente nacimos musicalmente también en la Politécnica Nacional, ahí nos conocimos todos, claro que fue integrándose uno a uno hasta ir conformando el grupo que somos el día de hoy y estamos conformando, somos los fijos en otras palabras. Pero lo importante de todo es que tenemos un ideal, un objetivo en común, claro, con diferentes opiniones y diferencias, ¿no? Pero tenemos una arista o un objetivo principal. Creo que eso es lo que nos une principalmente a nosotros y hace que creamos canciones nuevas. Eso podríamos decir. ¿Qué me dices tú, Apurímac? Bueno, igual, tomando en cuenta las palabras de mi brother aquí, y ahora sí brother, muchos años en este camino de lo que es la música, ¿no? Justamente, como te comentaba, el tema nuclear, ¿no? A nosotros siempre nos va a traer la mente lo relacionado que teníamos nosotros con las materias, obviamente, de la poli, que fue donde nos conocimos, y obviamente la física nuclear siempre fue una de las cosas con las que nos tenían ahí bajo presión, pero tuvimos la gran oportunidad, bueno, en este momento nos encuentra nuestro director y fundador, Carlitos en Negrito, Tuapanta. Bueno, él pertenecía a la FEPON en ese tiempo de la Escuela Politécnica Nacional y obviamente él también es un gestor cultural que vio la idea, ¿no? De por qué en realidad la poli siempre tiene que identificarse solo con los libros. Sí, muchas personas, o sea, se identifican también con este tema de la cultura, la danza, la música. Entonces, él también nos juntó, bueno, hizo una convocatoria y desde ahí empezamos. Bueno, como tú también lo recalcaste, empezamos con una fusión sin número de personas que han pasado, a las cuales les tenemos mucha gratitud. Y en realidad también somos gratos con la vida, ¿por qué no? Porque a través de la música hemos tenido la oportunidad de, más que todo, plasmar lo que nos encanta, la música nacional, la música ecuatoriana, nuestra musiquita. Qué chévere. Entonces, ustedes se han formado a raíz de la Escuela Politécnica Nacional. Exacto. Pero ya, sí, ya acabaron, ya, ya salieron de su etapa de estudios, por fin. Bueno, yo de mi parte, bueno, que soy el más viejito de todos. Ya en mis 40 años, pues yo ya salí hace un buen rato de la poli, pero siempre la recordaré por todo. Y en especial por esto que me ha dejado de el compañerismo y mis panas y la música, ¿no? Entonces, claro. Hay muchos artistas que han salido también de esta honorable institución y pues ustedes son uno de ellos también. Así que felicitaciones. Y quisiéramos saber cómo han estado trabajando, cómo se organizan ustedes para trabajar en la música. ¿Quién hace las composiciones? Porque entiendo que ya están pues componiendo su propio material, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se organizan en ese sentido? Claro, principalmente, bueno, son inspiraciones que salen, hay que tomar en cuenta y recalcar eso. Pero lo importante es que cuando nosotros tenemos una idea, el grupo en conjunto aporta también esa idea. Y comenzamos a desarrollarla, decir, bueno, pon esta guitarra, pon esta quena, pon esta zampoña, ¿sabes qué? No queda esto, hagamos esto. Entonces, como que cada uno pone su alma en la canción y los demás colaboran para formarla. Entonces, todos, la mayoría somos compositores, somos de todo un poco en realidad, pero lo importante es que estamos realmente bien conjugados para poder hacer las cosas. Creo que es por eso importante que no nos pesa, ¿no? Sí. Venimos a desestresarnos, nos sale un ritmo por ahí, nos grabamos, sabes que queda bien esto, pongámosle esto. Entonces, comenzamos a desestresarnos y a salir las cosas. Lo importante es sin perder nuestro horizonte, ¿no? Que siempre es respetar la música latinoamericana, dejando en alto nuestro ritmo particular que también que es el San Juanito, ¿no? Obviamente hacemos varios ritmos, pero nunca lo dejamos de lado, es el que es icono de nosotros también. Claro. Exacto. ¿Por qué crees que se debe rescatar este tipo de ritmos? ¿Por qué crees que están en algún tipo de peligro para ser rescatados? Bueno, principalmente es porque hoy por hoy ya no se escucha mucho los sanjuanitos tradicionales. Los jóvenes de hoy obviamente escuchan más música extranjera, ¿no? Que tienen todo su derecho a hacerlo. Pero nosotros también nos hemos enfocado en poder decir alto, esto es lo nuestro, disfruta lo nuestro. Mira que también tiene la misma calidad, la misma altitud de música, nivel de música para comparar para todo el mundo, o si no compartir o más que todo competir ante las canciones actuales que básicamente con un sintetizador lo pueden hacer cualquiera. Pero imagínate crear de la nada con instrumentos. Así es lo más mágico, lo mágico que puedes realizar en hacer una canción o una música. Eso podría decir. Ya, entonces, ¿ustedes mantienen el sonido autóctono o le dan algún tipo de fusión o le dan algún tipo de matiz? Obviamente, si nosotros no estamos cerrados en decir lo tradicional, es tradicional y lo cerramos. No, nosotros siempre estamos abiertos a ideas nuevas, a mezclar, a fusionar, pero siempre no dejando de lado nuestra identidad, nuestro ritmo básico que es el San Juanito, ¿no? Por ejemplo, hay muchos ritmos que utilizan unas baterías y lo fomentan, es decir, lo impulsan al ritmo. Entonces, nuestro objetivo tiene la misma idea de no dejar de lado totalmente la tradicional, pero sí fusionar e impulsarlo hacia el futuro, podríamos decirlo. Qué chévere. Apurímac, tú nos tenías una sorpresita para el programa el día de hoy, ¿no es cierto? Claro, de ley. Bueno, ya que estamos justamente compartiendo nuestra música, a nosotros nos encanta mucho compartir. Vamos a hacer un pequeño concurso, pero obviamente a todos aquellos que estén muy atentos a esta transmisión, ¿no? Entonces, vamos a compartir nuestro trabajo en digital. Entonces, ya en el transcurso de lo que se va dando en la entrevista, así que vi las ojos todos para en oreja, vamos a hacer una pequeña pregunta, justamente de todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, igual nos van a poder escribir por interno en nuestras redes sociales, y igual ya las indicaremos, y a la persona que acepte con la pregunta, le vamos a dar por en digital nuestro trabajo. Súper, entonces a todas las personas que estén conectadas o que se vayan conectando en el transcurso del programa, pues tenemos discografía digital de Hatun Runakai y es súper, súper fácil ganársela. Así que estén atentos de toda la entrevista para que contesten una sencilla pregunta a las redes sociales de Hatun Runakai y se hacen acreedores de esta maravillosa discografía. Ahora quisiéramos escuchar un poco del trabajo musical que hace Hatun Runakai. ¿Les parece si nos vamos a escuchar el tema Corre Amigo? Antes de irnos a escuchar el tema, cuéntenos un poquito a qué se refiere este tema. Bueno, eso, permítanme hablar. Claro, bueno. Esa canción la creé yo, o sea, puse el ritmo y parte del ritmo y el coro en realidad. Pero ya el complemento realmente sí lo hicimos entre todos los compañeros porque gusta la canción, tiene un ritmo pegajoso y sobre todo la letra es sobre una conciencia social. Es decir, si tú eres o deseas algo, hazlo. No dejes que el mundo te quiera atrapar en su dominio, que no te deje abrir las alas. Es decir, que no te deje volar con tus propias ideas. De eso se trata la canción. Y algo adicional, fue creada también en la ronda. Fue la primera vez que le toqué a mis compañeros. Dije, miren, tengo este ritmo, tengo esta letra. Y éramos caminando toda la ronda y comenzaba a salir la continuidad de la canción. Entonces, como que fue creada en un día, pero realmente fue bien, bien estimulante saber que podemos hacerlo, ¿no? Claro, y así es como nacen las grandes obras. ¿Y qué andaban haciendo en la ronda ese día? Bueno, estábamos nosotros rondeando, como sabíamos decir antes. Como antes se podía salir, nosotros nos estresábamos, salíamos, vamos a hacer música. No nos importaba la parte lucrativa, sino más bien tocar, que sepan que existe esta música y que la gente realmente agrada esta música. Y comenzamos a publicitarnos así de una manera medio informal, ¿no? Y obviamente eso creo que nos llena también a ser un poco más humanos y decir, wow, disfruten lo que hago y ustedes disfrutan, entonces es como que nos llena un poco más también. Así es, entonces vamos a disfrutar de la canción Corre Amigo de Hatun Runakai. Corre Amigo. ¡Tú eres asquerita! Corre amigo, seguro te quiere coger. Corre amigo, seguro te quiere coger, que no quiere que sepas que puedes. Corre amigo, seguro te quiere coger. Corre amigo, seguro te quiere coger, que no quiere que sepas que puedes volar. Surgir y salir a luchar contra todas las leyes y poder cruzar. ¡Hey! Corre amigo, que el mundo te quiere absorber. Corre amigo, que el mundo te quiere absorber, porque el mundo está mal y te quiere. Corre amigo, que el mundo te quiere absorber. Corre amigo, que el mundo te quiere absorber, porque el mundo está mal y te quiere acabar. Destruir, aplastar y matar con tu espada y sus leyes y poder juzgar. ¡Hey! Esos cueros. ¡Suéltala, compadre! Corre, mi amigo, que el mundo a un abismo profundo, pues su destino y su suerte se encaminan a la muerte. Alcemos todos los puños, vamos juntos a luchar. ¿Por qué? Porque el mundo te quiere coger. Corre amigo, que el mundo te quiere coger. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger, que no quiere que sepas que puedes. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger. Corre, amigo, que el mundo te quiere coger, que no quiere que sepas que puedes volar y surgir y salir. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos disfrutando de una amena conversación con Hatun Runakai. Acabamos de escuchar el tema Corre Amigo y queremos ahora saber cómo fue la experiencia de ustedes participando en la batalla de bandas que realizó el núcleo de Pichincha y se denominó Pichincha Tu Música. ¿Cómo les fue ahí? Bueno, en realidad una experiencia bárbara. Te comento que básicamente fue como retomar nuevamente escenarios, porque obviamente un poquito antes de la pandemia habíamos dejado de básicamente tocar en escena, tocar en vivo, sí, a excepción de unas pequeñas tocaditas por ahí. Pero bueno, o sea, primero brutal, porque la organización como tal del núcleo Pichincha estuvo primero genial, nos trataron súper, más que todo también, como te digo, la producción estuvo a un nivel. Mis felicitaciones a la producción. Qué bestia. Mil respetos. En especial al Andrés, que igual fue el que estuvo siempre en contacto con nosotros y nos dio las indicaciones y todo se manejó. Lo chévere que también me trajo de esta experiencia es que todas y cada una de las bandas que se comprometieron, o sea, lo manejamos puntual, se manejó con orden. A mí personalmente, como era un tema de que estábamos igual en la pandemia, pues a mí sí era como que así siempre ese miedo. Claro, más que miedito, o sea, esa precaución, ¿no?, que a veces uno se tiene, pero ya estando ahí en el espacio, obviamente, ese espacio maravilloso que se ha creado frente a la Casa de la Cultura para hacer arte. Entonces, para mí personalmente fue un retomar, un revivir justamente esa adrenalina que uno se siente en un escenario. Básicamente, yo te comento a título personal, nunca se la sintió como un concurso, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca le sentimos como un concurso, porque a la final yo pienso que cada uno de los compas que estuvimos en escena tiene su propia esencia, tenía su propia magia, tenía su propia energía. Entonces, para mí si era como que decir, no estamos concursando, sino que igual vamos ahí frescos a relajarnos, a demostrar lo que somos y por qué no, a golpear puertitas y abrir las puertitas como se nos han estado viendo desde que estuvimos ahí. Así es. Justo lo que mencionabas, pues, era un retomar de la música, ¿no? Al artista el año pasado le fue un poco difícil hacer su trabajo o relajarse en el escenario, como tú dices, pues porque se cerraron los escenarios, se cerraron las puertas del trabajo a muchos artistas y justamente pensando en eso, pues el núcleo ha trabajado arduamente el año pasado para un poco, a pesar de las circunstancias, pues ir rompiendo esa barrera con todas las precauciones, porque ustedes, como ustedes vieron en el pabellón de las artes, se manejó muchísimo el tema de bioseguridad. Habían personas de producción que estaban contaditas, ¿no? O sea, eran la gente de producción, el artista, se manejaron horarios súper estrictos también por el mismo hecho de no tener aglomeración en camerinos, en escenario, y en fin. Entonces, es un trabajo al que nosotros también nos estamos acoplando, ¿no? Estamos aprendiendo a hacer este tipo de cosas en el camino porque no habíamos vivido una pandemia antes. Así que tanto artistas como productores y como instituciones públicas que trabajan en pro de la cultura, pues nos ha tocado aprender y desaprender algunas cosas también para poder entrar en esa parte de esta nueva normalidad que nos está obligando a mantener pues la situación sanitaria del mundo entero. Así que en eso estamos también, o sea, la situación de salud está súper grave en el país, sin embargo, nosotros vemos la forma, hay que buscar la forma, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y tan solo esperar a que pasen las cosas y que el resto de artistas que están trabajando y es que es un trabajo arduo y súper desgastante también. Buscar presentaciones, el tema de composiciones, o sea, es todo un aparataje que viene con el artista, ¿no? Y no podemos dejar de mirarlo, no podemos dejar de darle el apoyo que requiere y que merece y necesita, porque esto, toda la producción que ustedes vieron, pues no es un no es una cosa, o sea, es lo que se necesita naturalmente, es lo que todo artista necesita. Ningún artista debería ser maltratado en ningún escenario. No debería faltarte jamás el buen sonido, la buena iluminación, las personas que estén, pues, esperando tal vez que necesites alguna cosa. Eso es súper importante para el artista y para que su presentación, pues, salga súper, súper bien. Así que les felicito, chicos, porque en efecto, sabes que todas las bandas que han pasado por acá por Pichincha Nuclear me han contado justo eso, que no es que lo vivieron tanto como un concurso, un tema de competencia, sino más bien conocer nuevos músicos, buscar nuevas oportunidades y también sentir nuevamente esa emoción hermosa que se siente cuando pisas del escenario, ¿no? De nuevo. ¿Ustedes al cuánto tiempo regresaron al escenario? Tuvimos la oportunidad en el 2009, justo en el verano, tuvimos la oportunidad de viajar a Europa haciendo marco musical de un grupo de danza. Somos Cultura Viva, que también igual es bien conocido aquí, por lo menos en Pichincha. En la Casa de Cultura, creo que es conocido. Entonces, justamente desde ahí, que fue la última presentación en agosto, llegamos acá y pues sí, nos dimos un stand-by. Desde ahí, como te digo, fueron tocadas igual también pequeñas presentaciones por Zoom, pero fue básicamente un año y medio que fuimos a pisar las tablas y brutal, o sea, la energía siempre se sintió. Y también lo que a mí me gustó mucho es que entre los compas que somos, bueno, nos faltan dos locos que también sentíamos todavía la buena vibra y dijimos, no, o sea, tenemos que seguir y tenemos que seguir con el proyecto. Claro, o sea, que ustedes ya estaban pensando en dejar las cosas ahí. Bueno, en realidad no estábamos por dejarlas, sino que creemos, sí, o sea, básicamente lo que nosotros sí hicimos es un pequeño stand-by para justamente retomar con más fuerza. Exacto, también. que el tema de retomar con fuerza y también la parte composicional de toda la experiencia que vivimos también se pueda recrear en nuestras próximas producciones, que justamente ahorita también estamos ya trabajando básicamente en la tercera producción, que igual también, o sea, es un poco más fusión, o sea, en realidad hemos dejado un poco el camino de lo andino como tal, porque queremos también y creemos que la oportunidad de que la música ecuatoriana crezca es también dando nuestra imagen con más potencia. Y eso sí aprendimos en este camino. Claro, y yo quiero saber un poco qué tal les fue, o sea, las experiencias suyas en la gira que tuvieron fuera del país, pero antes de eso vamos a escuchar un poquito más de Hatun Runakai y nos iríamos con el tema Las Enaguas. Antes de irnos a escuchar el tema, quiero saber por qué se llama Las Enaguas. Bueno, en realidad, perdón, Kevin, que no te dejé hablar. Dale, no, esta canción sí, ya me pertenece. ¿No? Bueno, este tema fue una composición mutua, bueno, con un ex compañero del grupo, Byron Saltos, pusimos la letra. Básicamente, como nosotros conocemos, anteriormente las mujeres utilizaban una prenda de vestir, que se llamaban las famosas las enaguas. Entonces, esta canción es una canción de amor, pero también es una canción pícara. Porque normalmente siempre había una frase que se decía antes, que te escondes tras las enaguas de tu mamá. Entonces era como decir que chuta, siempre andas corrido y todo eso. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que se la dediqué a la mamá de mi hija. Le dije, ¿por qué era así, no? Una relación de amor a veces es como que te decides o no te decides. Entonces, ¿qué mismo? Entonces siempre andas tras las enaguas de tu mamá, por eso. Desde ahí nace básicamente. Mira, la conquistaste con tu música mismo. Sí, de ley, así como se conquista en las tierras del norte, tirándoles piedritas, regresan el piedrazo, es porque quieren. Mientras más grande es la piedra, más grande el amor. Ok, entonces, después de estos consejos amorosos, vamos a escuchar la canción Las Enaguas y luego nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Pichincha Nuclear. ¡Churay, churay, guambrita! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, carajo! ¡Fuerza! ¡Una sí! ¡Una sí! Cariñito, dices que no, el alma se me parte en dos. Ay, cariñito, dices que no, el alma se me parte en dos. Cielo, cosa ingrata. Ojitos tras las enaguas de su mamá, quién sabe dónde se dejen ver. Tras las enaguas de su mamá, quién sabe dónde se dejen ver. ¿Y de qué color es la enaguita, compadre? Para ver, para ver. Póngale ojo a las letras. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera la obra. Pensamiento latinoamericano, de la duda a la creencia. Del escritor Juan Valdano, Premio Nacional Eugenio Espejo 2020. Libros de los mejores escritores del Ecuador, que están dentro de la colección Esenciales. Y si sus favoritos son los escritores de la segunda mitad del siglo XX, adquiera la colección Letras Claves. Y para los más pequeños, está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Hatun Runakai. Y pues en el corte comercial estábamos conversando también de las tradiciones, de las culturas del Ecuador y por qué son tan ricas, ¿no? El Ecuador es tan rico en cultura y en historias tan divertidas también, como el de las enaguas que acabamos de escuchar. Así que sí, lo que nos decían, ¿no? Que conquistaban a las chicas lanzándoles piedritas. Exacto, exacto. Era una tradición de los compadres de Tabaco. No hay que dejar esa tradición morir. Bueno, mientras no sea la piedrita que haga daño, listo, no pasa nada. Claro, no. Claro que no. No será la piedra en el camino. No. Vamos entonces a conversar sobre el nombre de su agrupación. Quisiera un poco que nos cuenten por qué escogieron este nombre. Primero, ¿qué significa? Y luego, ¿por qué escogieron ese nombre? ¿Qué hay detrás del nombre Hatun Runakai? Un poco de introducción sobre nuestro nombre. Fue transformándose a través del tiempo, ¿no? Primero, no fue Hatun Runakai de la noche a la mañana, sino que nos llamábamos Antara, nos llamábamos Runakai, nos llamábamos varios, hasta conseguir el nombre que realmente nos va a ir. Y básicamente Hatun nació en la ronda igual el nombre, luego mi compañero complementamos con Hatun Runakai, que tiene otro significado un poco más profundo. Entonces, eso sí, mi compañero, eso sí te deja esa opción, porque créeme que yo ahorita no me sé. Es de la memoria. No, mentira. Bueno, no. En realidad, ¿por qué nace primero el tema? Justamente es tomar un poco lo que es la lengua, digamos así, materna, Runashimi, el Quichua, viene la palabra Hatun Runakai, obviamente, dividido en lo que es la grandeza de la humanidad, o yo soy el gran ser humano. Porque de una u otra manera, o sea, debemos creer y debemos considerarnos que justamente somos eso. Somos grandes, tenemos una tradición milenaria, tenemos una tradición muy rica. Entonces, justamente evocar eso, o sea, nosotros somos mucho más allá de todo aquello que todavía tenemos en la concepción. Somos una gran raza, somos grandes seres humanos y es, yo pienso que personalmente lo que nos va a ayudar a mejorar en esta tierra y a cuidar a la Pachamama, que básicamente es lo que tenemos. Ajo, muy bien. Chicos, ¿cómo les fue en la gira? Ustedes se fueron ya fuera del país, cuéntenos cómo les fue, cómo les trataron por allá, cuántos festivales visitaron. Antes, no sé si me permites hacer un pequeño corte desde que te embales con tus experiencias en Europa. Bueno, ¿se acuerdan que les comentamos que vamos a hacer un concurso entonces? Cierto. Vamos, empecemos entonces lo del concurso. Todos aquellos que estuvieron súper pilas, yo sé que los que están súper atentos escuchándonos, aquí mi colega, mi compadre, siempre mencionó un ritmo. En el inicio de esta entrevista siempre nos mencionó un ritmo. Nuestro ritmo característico. Así que aquel que, bueno, si me permites, anticipándome un poquito, dar nuestras redes sociales. Y a todos que nos escriban por interno, por favor. A todos aquellos que sepan la respuesta. Por y supuesto, es más, cuéntanos las redes sociales para que la gente escriba con la respuesta. Ahorita ya saben la pregunta, vamos a escribir la respuesta. Así que escríbanos ahorita, o sea, justamente a los que están pilas ahorita tienen 10 segundos para escribir. Estamos en redes sociales, en Instagram como Hatun Runakai, igual en Facebook como Hatun Runakai, o nuestra fanpage, estamos como Hatun Runakai Ecuador, igual también en YouTube estamos como Hatun Runakai. Así que tienen tranquilamente sus 30 segundos para escribirnos por interno. Y se ganan en nuestra discografía digital. El programa, falta todavía para que se acabe el programa. No les den 30 segundos, un poquito. Ah, ya. Entonces, 31 segundos. Más ni menos. Entonces, hasta que se acabe el programa, pilas, gente, a todos aquellos que siempre nos han apoyado y nos están apoyando en esta entrevista. Dale, entonces, ahora sí, cuéntenos la experiencia del viaje. Chuta, bueno, sí fue una experiencia única, ¿no? Porque cruzar el charco, como se dice normalmente, es un sueño un poquito lejano, ¿no? Se puede imaginar, pero cuando ya estás allá y estás en los escenarios y ves gente desconocida, gente que nunca ha escuchado este tipo de música, a verlas bailar, verlas gozar, sonreír, aplaudir, es algo emocionante, porque sabes que lo que tú haces gusta al mundo entero, y no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Eso es importante, saber que nuestra cultura, nuestra música, esto tiene poder de exportación a todo el mundo. Eso podría decir. Ciertamente musical. Es así, lo que nos falta es de pronto el recurso para poder estar pisando los festivales, grandes festivales que existen en Europa, y llevar una buena representación del Ecuador al mundo entero, ¿no? No solamente Europa. Hay muchísimas partes del mundo que valora mucho la cultura ecuatoriana y valora mucho la música ecuatoriana. Entonces, eso también es una especie de por medio de la radio, pues tocar puertas, ¿no? Y decir, quiero, necesito, entidades públicas, por favor, un poco de atención también en ese sentido. Bueno, a pesar de que con los presupuestos que asignan a la cultura es tan triste, es lamentable, que, bueno, es un tema un poco complicado. Pero, ¿qué tal lo vivieron? ¿Cómo estuvo el festival allá? ¿En qué festival, qué país visitaron? Tuvimos la oportunidad de... Bueno, el festival en sí es el Festival del Sur, Festival de las Artes del Sur, que básicamente, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en Francia, en España y Suiza. Entonces tuvimos el chance de estar ahí compartiendo con obviamente, bueno, nuestros grandes compañeros fueron personas de Uzbekistán. Claro, sí, hasta ahora un saludo, si que nos ven, de ley les mando el link. Mi pana Tima, un gustazo. Sí, o sea... ¿Qué diferencias vieron ustedes entre festival y festival de cada país? O sea, más que la diferencia, lo que también nos impactó allá es la puntualidad. El respeto. Exacto. Y como tú mismo acabaste de decir, justamente era eso, el respeto. O sea, el artista, chévere, tiene su espacio, ¿qué quieres? Todo de primera, muy bonito, muy profesional, ¿no? Claro, eso sí, básicamente, bueno, aparte de la diferencia del idioma, pues siempre allá en Francia y en Suiza era... tema de fijarse más con la parte... Manejar más con traductor, Google Traductor, porque no había otra manera de socializar, porque incluso no era solo que había de Uzbekistán, había de Rusia, había un país llamado Montenegro. Entonces conocimos cosas, gente con cultura diferente, gente que que toca la guitarra de diferentes maneras, instrumentos nuevos que nunca habíamos visto, y de igual manera ellos instrumentos que nosotros llevábamos y ellos se sorprendían, para nosotros era normal. Entonces fue un choque cultural bien interesante, porque en vez de tener una rivalidad, fue una empatía, fue una colaboración mutua, y nos llevamos muy bien con todos ellos, y aunque no, el idioma no fue una barrera en realidad, porque hasta ahora a veces nos contactamos y hablamos con ellos. Claro, entonces fue un intercambio cultural súper interesante, porque ustedes también aprendieron de las culturas de allá. O, claro. ¿Hubo alguna cultura que a ustedes les llamó más la atención? Tal vez se trajeron un instrumento autóctono de alguna tierra que visitaron. Bueno, el país que a mí me gustó, o sea, que era un poco más extraño, fueron los países de África. No recuerdo bien el nombre de ese país. Y ellos tenían un instrumento, claro, no me pude traer, ¿no? Pero un instrumento grande con dos cuerdas. Y hacían música alegre y cantaban. Y entonces era como que no puede ser que una cuerda y una madera hagan tantas tonalidades. Fue algo bien extraño, ¿no? Pero eso se lleva justo en la mente y en los corazones. Entonces, trayendo un instrumento un poquito complicado. Bueno, sí, sobre todo de ese volumen también súper complicado. Y yo decía, qué sé yo, como uno se lleva una ocarina del Ecuador, ¿no? O sea, una ocarina entra en cualquier maleta. Claro, sí nos pedían, pero teníamos que presentar en la presentación. Teníamos contadito las cosas. Claro. Esa es la falla también, que es un poco difícil ir a hacer intercambio cultural y dejar tus instrumentos porque son tu medio de trabajo también, pues. Pero la experiencia, claro, la experiencia queda, y me imagino que habrán videos y habrán cosas súper chéveres como experiencia ya guardada, ¿no? De ustedes. Deben haber videos en YouTube, tal vez, que la gente pueda acceder y pueda ver, pues, la experiencia que ustedes vivieron por allá en Europa. Claro, sí, igual también yo pienso que esto fue fundamental como para motivarnos aún más, decir, o sea, tenemos que regresar. Uh-huh. Tenemos que regresar ahora igual, o sea, como grupo, como Gatun Bunakai, y tenemos que nuevamente estar en esas tierras, y es una motivación y es un reto en realidad. Yo como siempre les digo a estos locos, hay que soñar en grande, y yo por eso siempre les digo, muchachos, vamos a estar en Viña, Viña del Mar. Siempre ha sido mi sueño, no sé por qué estar en Viña, tal vez sea por lo que se maneja mucho, pero sí quisiera estar ahí en Chile por toda la movida, y por qué no regresar a Europa. Yo estoy muy, muy seguro y muy convencido. Y si me permite, solo una cosa antes de, justamente retomando un poco de tus palabras, ustedes son muy fundamentales, los que están igual también haciendo la gestión cultural. Todas las radios, que obviamente ahora la mayor parte son online, y a todos y cada uno de ellos les agradezco. Como siempre les he dicho, por abrirnos la puerta, es muy complicado para el artista hacerse conocer. Y es mucho más complicado cuando los medios, que se podría decir tradicionales, tienen ciertas cosas o ciertas prebendas que tampoco están ocultas para que un artista pueda llegar, porque al final mucho de esto es un negocio. Yo siempre agradecido con ustedes y mucho más con mi núcleo, porque obviamente hacer un ente que de cultura, porque somos la casa de la cultura, entonces nos abren a nosotros las puertas. Pero también es un llamado de atención a todos y cada uno de los compañeros artistas. No regalemos nuestro trabajo. No por presentarnos o por tener la sensación de presentarnos. Regalemos nuestra esencia, porque es nuestro tiempo, es nuestra energía. Y si te vienen y te ofrecen de cualquier parte, a decirte, oye, preséntate por si me ocurre las colas, el trago. O sea, al final estás también haciendo que tú como artista, o todos como artistas, no crezcamos. Y que al final esto también es un dar, pero también es recibir, ¿no? Así es, así es. Tienes muchísima razón en ese sentido. Nosotros debemos valorar, empezar a valorar también el trabajo que hacemos, porque justamente por eso, ¿no? Porque al arte se lo ve como un hobby, ¿no? Y no es pensado como una profesión, como algo que te da de comer. No solamente alimenta tu alma, sino que también debe alimentar tu cuerpo, porque es tu trabajo. Entonces, es muy válida la opinión que nos dices de que el trabajo hay que valorarlo, hay que ponerle un precio, porque lamentablemente, pues, o sea, El arte, yo creo que el arte es en su totalidad subjetiva no tendría un valor, porque nace del alma, ¿no? Y claro, y es invaluable. Sin embargo, es tu trabajo también, es tu tiempo invertido, es tu creatividad invertida, son tus materiales invertidos, que pues eso sí te cuesta dinero, o sea, quieras o no, un instrumento musical te cuesta, una sala de ensayos te cuesta, un diseñador de imagen te cuesta, el tiraje de los discos, la impresión de los discos, grabaciones, estudio, todo es dinero. Y para el artista no le queda más que el aplauso. O sea, agradecidos por el aplauso, sí, pero también hay que reconocer que somos artistas que trabajamos con ello, ¿no? Entonces es necesario que sea reconocido y bien remunerado el trabajo del artista. Nosotros desde el núcleo les cuento que estamos trabajando durísimo por eso, estamos democratizando la casa, no saben cuánto, porque ahora hemos hecho un trabajo súper arduo de abrir puertas a mucha gente que antes no tenía acceso a ser parte de la Casa de la Cultura, tal vez porque siempre se estaba esperando el académico, el músico académico o el escritor, filósofo de la facultad de tales y tales y tales. Y el arte no es solo eso, ¿no? También es un arte experiencial, un arte vivencial, un arte empírico que se ha ido desarrollando y ha dado frutos súper súper buenos en todo el Ecuador. Así que, pues, vamos a seguir haciéndolo y queremos que ustedes sean parte también de esto, de todo este proceso. Queremos que sigan trabajando con nosotros porque es la única manera. Hay que darnos la mano entre artistas, entre productores, entre entidades públicas y privadas. Hay que darnos la mano por ese pedacito ese pedacito de importancia que tiene el arte en la vida de cada ser humano, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a poner muy filósofos ahorita. No, tranquila, es el momento filosofito. No, pero siempre es necesario, pienso que es muy necesario también este tema, ¿no? O sea, también yo como te digo, creer en este país. Creer en que somos, como les digo y les recalco, somos grandes seres humanos. Creer que afuera nos ven con unos ojos muy distintos a los que nos vemos nosotros mismos, inclusive. Pero chévere, o sea, yo sé que vamos en buen camino y todo va bien. Verdad, mucha verdad. Entonces, en este punto, por favor, quisiera que repitamos sus redes sociales para que la gente les siga a ustedes, vea música de ustedes, vea sus experiencias y todo lo que están, pues, musicalmente haciendo. Claro, bueno, chévere. Igual, gracias a las redes, que también son otra facilidad que se nos brinda al artista. Bueno, las nuestras, como les comentábamos, estamos más bien moviéndonos ahorita full por Instagram, igual también chévere, si nos pueden seguir como Jatun con J, Jatun Runakay, Runakay, Jatun Runakay, igual en todas las redes sociales como Instagram, principalmente Facebook y también lo que es nuestro YouTube. Igual también amenizamos bautizos, bodas, divorcios, matrimonios. Todo. Si tienes número de teléfono donde te contacten también, suelte el número de teléfono. La cosa es que consigan contratitos. Nuestro WhatsAppazo ahí con la buena espalda de Sandrina. A ver, es del 098-402-0268. Por favor, anoten con letras grandes y mayúsculas los números 098-402-0268. Gustosos igual de poder acolitar. Todo un placer en estar en su evento. 100% lo máximo vamos a dar. Y por cierto, bueno, perdón, antes de cortarte, tuvimos la oportunidad el fin de semana anterior de por fin hacer nuestro primer video oficialmente. Igual, si me permites, quiero agradecer a Francisco por habernos acolitado. Es un director de cine y guionista español que muy gentil se nos cruzó en el camino. Francisco, gracias. Igual también a Iván Viera y a Dani también por habernos acolitado en lo que es en rodaje. Muchas gracias. Y a todas las chicas de Danza Viva por habernos aportado con su creatividad y su energía en las tomas de danza. Ese fabuloso video que nos salieron. Queremos la primicia entonces, queremos saber cuándo será el lanzamiento, queremos transmitirlo, igual compartirlo por las redes sociales del Núcleo de Pichincha. Apenas salga calientito, nos lo pasa y nosotros, gustosos también, lo difundimos. Bye, muchas gracias por el apoyo y siempre agradecidos por esas puertas abiertas, ¿no? Siempre estamos bien, totalmente 100% agradecidos. Con mucho gusto. Y ahora ya para ir cerrando un poco esta amena conversación, ¿qué es lo que están planificando ustedes a futuro para Hatun Runakai? ¿Qué hay? ¿Hay grabación de álbum? ¿Hay composiciones? ¿Qué tienen ustedes preparado para este año? Nosotros tenemos, básicamente estamos creando nuevas canciones y queremos sacar nuestro otro disco. Obviamente rescatando igual lo que son historias, ¿no? Historias ya típicas aquí de Ecuador y hacer un poquito más movidas, más llegaderas al público en general, que se pueda sentir identificado. Eso también es otro de nuestros objetivos y estamos, ¿no?, moviéndonos, investigando, tratando de hacer esos tipos de homenajes al tiempo actual, más que todo. Muy bien, entonces, que la gente que sea su seguidor, pues, les dé todo el apoyo. Les auguramos desde acá muchos éxitos. Queremos que la música ecuatoriana surja, que la música ecuatoriana sea exitosa, porque aquí hay muchísimo, muchísimo talento. Y lo único que necesitamos es un poquito más de difusión, un poquito más de producción en general, sí, y un poco más de que la gente comparta este tipo de música, ¿no? Porque es de su tierra, es de su pueblo y hay que darle la mano al hermano que tenemos aquí en esta tierra. Así que muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta amena conversación y nos vamos a ir prácticamente con el cierre del programa. Vamos a cerrar con un tema de ustedes, pero antes de eso, últimas palabras para Pichincha Nuclear. Bueno, si me permites, mi estimada Satrina, un fuerte saludo y un fuerte abrazo para mi pequeña Martina, a la cual amo mucho, a Noé también, amor de mi vida, a mis viejitos, que yo sé que me están escuchando, gracias a mis hermanas. Y bueno, como un mensaje, vuelvo y repito, Xuxuluyungo, Xuxuluyuya, como dicen nuestros hermanos indígenas, somos un solo corazón, un solo sentimiento. Y eso, siempre con fuerza. Por mi parte, agradecer a mi familia, que siempre está apoyándome, mis amigos, igual a mi novia, que siempre está ahí, siempre está apoyando también. Y pues, más que todo, el mensaje que yo les puedo dar es que nunca dejen de leer, no se olviden de la historia, siempre estén en constante aprendizaje o autoaprendizaje, y porque eso es lo único que nos saldrá de la mediocridad. Así que es mi mensaje y gracias a todos. Muchas gracias por el apoyo y siempre estaré agradecido con todos. Chincha Nuclear, muchas gracias. Gracias a ustedes, a Purimac y Kevin, por haber pasado un rato súper chévere con nosotros. Y ahorita vamos a ver el tema, a ver y a escuchar el tema La Medalla de Hatun Runakai con nosotros. Pues será hasta una próxima oportunidad, hasta la siguiente semana. Yo soy Satrina y esto fue Pichincha Nuclear. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Pichincha, y a todos. Empieza ya el mes de octubre, ya la escuela llegará. Un niño refunfuñando, acompañado de papá. A su lado un indiecito, pequeñito y bonachón, el cual será centinela del vástago del patrón. Si no entiende, dele palo, dijo el padre al director. Al indio hay que maltratarlo para que entre en razón. No creamos en barbaries, eso no es educación. Al indio hay que respetarlo, con el palo no, señor. La escuela el indiecito muy atento siempre está. En cambio el hijo de papi despistado y haragán. En la la casa ya de noche, en la cocina y con carbón. El honguito estudiaba y preparaba su lección. Un día llegaba el indio y en su rostro dibujó una tímida sonrisa por la medalla que ganó. La envidia llenó de rabia al hijito del patrón, a su padre y a su madre, y el infierno comenzó. Mi tallo harapiento y bruto, la tuviste que robar. Tomó tu dinero, padre, para ese premio comprar. La mentira era pretexto para cuenta humillación y suplicio del honguito por el diablo del patrón. Las letras eran testigo de un viacrucis sin razón que sufría el pobre longo por tal discriminación. Los golpes le provocaron una rara enfermedad que arrastraba al indiecito a la tumba sin piedad. Una tarde el pobre indio su castigo recibió. Por una insignificancia latigazos aguantó, y ese mal adquirido su cuerpo flaco atacó. La enfermedad lo mataba y a los amos asustó. El patrón, desesperado, su pechito descubrió, y muy pronto la vergüenza fuertemente lo golpeó. En su torso tembloroso una condecoración. Y era demasiado tarde, la muerte se lo llevó. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. ¡No, no, no, no, no! ¡Corte! Así no vamos. ¡Empecemos de nuevo! 3, 2, 1... Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.